Viernes 22 de marzo, el juicio final. Explora Apocalipsis 16:15. En resumen, todo lo que comienza debe tener un final. No importa cuánto parezca demorar, Dios finalmente juzgará el mundo. La bestia, Babilonia, la prostituta y todo lo que esté relacionado con ellas llegará a su fin. Será un momento para que los santos celebren y confirmen que Dios realmente es justo y razonable en su veredicto. Cada cristiano, desde cada rincón del mundo, espera ese día, cuando Dios finalmente declare el destino del pecado y de los pecadores. Actividades sugeridas. Visita un tribunal de justicia para presenciar cómo se da un veredicto. Nota las opciones que tiene la persona acusada antes de que se realice el juicio. Compara de qué modo eso es similar o diferente al juicio celestial. Ofrece un estudio bíblico sobre la caída de Babilonia. ¿Qué evidencias presentadas en esta lección puedes citar para apoyar que la Babilonia espiritual caerá? Organiza una representación sobre los falsos maestros en la iglesia y cómo reconocerlos. Utilízala para crear conciencia sobre este desafío. Escribe descripciones de los animales mencionados en Apocalipsis 13, versículos 1 al 8. Nota cuáles características reales de cada animal encajan con la imaginería de la visión de Juan. Aprovecha la tecnología para esparcir el mensaje de los tres ángeles. Utiliza plataformas de redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram. Piensa en diferentes maneras de evitar la apostasía moderna. Usa Apocalipsis 13, 6 al 8 como guía. Haz una lista de todas las cosas malas asociadas con la prostitución. Nota cómo los componentes de tu lista le dan significado a la Babilonia espiritual que se describe en Apocalipsis 17:3. Realiza una investigación sobre los reinos antiguos de Grecia, Babilonia y Roma. Encuentra más hechos sobre ellos y nota cómo encajan en la descripción de Juan. Lectura adicional. Daniel 7, 23 y 24. Lucas 4, versículos 6 al 8. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Elena de White, El conflicto de los siglos, capítulo 43. El fin del conflicto. Comentario bíblico adventista, tomo 7, páginas 862 y 863. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Apocalipsis 17:1, Jeremías 51:13. Muestra que las muchas aguas sobre las que se sienta Babilonia representan al río Éufrates. Según Apocalipsis 17:15, ¿qué simbolizan las muchas aguas? En el tiempo del fin, como en la actualidad y como siempre ha ocurrido, las masas se equivocan. ¿Qué debería decirnos esto sobre los peligros de seguir la opinión popular sin importar cuán masiva sea? Dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con su fe más fuerte y su esperanza más radiante que en días de prosperidad. El conflicto de los siglos, página 587. ¿Qué advertencia deberíamos extraer de estas palabras sobre cómo necesita ser nuestra experiencia cristiana ahora, incluso antes de que se desplieguen los sucesos finales? Lee Apocalipsis 17, 9 al 11 y 13, 18. El requisito para comprender las siete cabezas es una mente sabia. ¿De qué tipo de sabiduría se habla aquí? ¿Cómo se puede obtener esta sabiduría divinamente impartida? Puedes revisar Santiago 1:5. Según revela Apocalipsis 18:4, hay muchas personas temerosas de Dios en Babilonia a quienes Dios llama pueblo mío. Reflexiona en la siguiente declaración. Este mensaje debe ser dado, pero aunque debemos darlo, hemos de ser cuidadosos de no embestir, abrumar ni condenar a los que no tienen la luz que nosotros tenemos. No debemos salirnos de nuestro camino para hacer ataques duros a los católicos. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que andan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Los que han tenido grandes privilegios y oportunidades y que han dejado de aprovechar sus oportunidades físicas, mentales y morales, se encuentran en mayor peligro y en mayor condenación ante Dios que quienes están en error respecto de puntos doctrinales y, sin embargo, tratan de vivir para beneficiar a los demás. El Evangelismo, página 419. ¿Qué debería decirnos esto sobre cómo tratar a los demás? Apocalipsis 17 describe a una prostituta sentada sobre una bestia escarlata, mientras que la mujer del capítulo 12 simboliza la iglesia fiel de Dios, la del capítulo 17 se refiere a una iglesia apóstata, que seduce al mundo para alejarlo de Dios. A tu entender, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ellas? ¿Qué podemos aprender de esta comparación? Los pasajes de esta semana muestran un estado muy deprimente del mundo religioso y político, durante las etapas finales, antes del regreso victorioso de Cristo. ¿Qué debiera decirnos esto acerca de por qué es tan importante que nos mantengamos fieles y puros ahora mismo al mensaje que Dios nos ha dado? Lee Apocalipsis 16:15, una apelación a la fidelidad en medio de la descripción de la apostasía mundial. ¿Cómo podemos aplicar esta advertencia a nosotros mismos hoy? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!